Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Organización Mundial de Comercio estima que más del 90% del comercio exterior está respaldado por alguna forma de financiamiento, aunque se espera que el volumen del comercio global continúe lento en el corto plazo. El año pasado, la demanda de financiamiento al comercio exterior superó la disponibilidad por 1.6 billones de dólares, de acuerdo con el Banco Asiático de Desarrollo. Normalmente, los activos de comercio exterior son de corto plazo, menos de un año, y se pagan con el mismo flujo de la operación comercial entre exportadores e importadores. El análisis realizado por la Cámara Internacional de Comercio muestra que la tasa promedio de incumplimiento en este tipo de préstamos es de tan solo 0.02%, lo cual es muy sano. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.